Quiero agradecerle mucho su tiempo para el programa La Noche, pero antes de despedirnos quiero dejarlos con la siguiente imagen o imágenes. Tiene que ver con lo que ha logrado el jefe de redacción del programa La Noche y de NTN 24, el canal internacional de noticias de Latino para Latino, esta noche en el aeropuerto cuando el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, ya iba a abordar su avión. Se reunió con, se acercó a los periodistas venezolanos a darles como sus últimas declaraciones y Jefferson Beltrán logró hacerle una pregunta que muchos en América Latina le querían hacer. ¿Por qué el presidente de Venezuela hoy dice que no ha apoyado ni apoya a violentos, ni a guerrilla, ni a terroristas? Si en el pasado pidió la beligerancia para estos grupos, si en el pasado incluso rindió un homenaje, minuto de silencio, a Raúl Reyes después de haber sido abatido en bombardeo en su campamento permanente en Ecuador. Y el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, se puso bastante nervioso con esta entrevista que logró hacer Jefferson Beltrán y que logró contrapreguntarle, porque eso también es muy difícil, contrapreguntarle al presidente Hugo Chávez. Los dejo con esto, prometiéndoles que mañana precisamente vamos a analizarlo. Y para terminar el programa les voy a pedir la opinión a mis dos invitados. Muchos en Colombia, en América Latina y en Colombia, pues siempre lo han relacionado con un apoyo a las FARC por los actos simbólicos que usted ha hecho. En algún momento usted pidió la beligerancia para este grupo, en otro momento pidió un minuto de silencio contra a Raúl Reyes, que era una persona que le ha hecho mucho daño a Colombia. Quizás es por eso que acá en Colombia pensamos eso. ¿Usted qué puede decirle a todas estas personas que quizás escuchan esas declaraciones suyas de hace unos meses y hoy escuchan otras? Fíjate. Yo me voy a basar en lo que tú has dicho. Tú has dicho que yo reconocí beligerancia. Pidió el estado de beligerancia ante la Asamblea Legislativa de Venezuela. Sí, en un momento. Eso, tú tienes todo tú tienes que contextualizarlo. Tú eres periodista, ¿verdad? Sí, sí. Correcto. Entonces yo te ruego que tú contextualices. Revisa tú en 11 años que tengo yo de presidente, ¿en qué otra ocasión he pedido eso? Conseguirás en un discurso, en un contexto que lo dije, ¿verdad? Ok. Ve a ver si hay algún documento que donde yo haya solicitado eso o haya planteado eso. Solo en un discurso tendrías que revisar bien lo que yo dije y darle contexto. Y ponerlo eso en el marco del tiempo de 11 años que tengo ya de presidente. El segundo elemento que tú comentaste, el minuto de silencio, esa es una mentira. Solo que tú crees que es verdad, yo no te digo que tú seas mentiroso. Presidente, lo vimos en Aló Presidente, lo vimos ese día que una persona llamó a su programa, pidió un minuto de silencio. Ah, esa es otra cosa. Que yo haya pedido un minuto de silencio, no lo hice. Alguien pidió un minuto de silencio. Y se lo apoyó. Bueno, ¿y qué quieres tú? ¿Que yo me ponga a gritar? No, lo digo por los colombianos que piensan. Ahora, a mí me parece una tontería eso, ¿verdad? Sí, me parece una cosa tan insignificante para abordar un tema tan importante como ese. Presidente, una segunda pregunta, presidente. Lo cual indica, ¿sabes qué? Lo cual indica, sin duda, no tengo duda cuando te lo voy a decir, el hecho de que algunos tengan que buscar con lupa detalles como ese, en un contexto estratégico de tanta importancia, indica la poca solidez del argumento, ¿sabes? Cuando tú tienes que recurrir, y a la mentira incluso. No, pero es mentira. No, es mentira, lo que tú dijiste es mentira. Yo te pido que tú, bueno, ya rectificaste, porque yo no pedí ningún minuto de silencio. Si lo hubiera pedido, te digo, sí lo pedí. Yo no soy el que anda evadiendo, ¿sabes? La responsabilidad, ¿ok? Entonces, el hecho de que tú tengas que recurrir a la mentira para argumentar una pregunta, indica, piénsalo, la poca solidez de los que me acusan a mí de esa cosa y de mil cosas más. Ahora, no estoy mintiendo. Ahora, presidente, no estoy mintiendo cuando le digo lo del minuto, cuando le hablo del estado. Entonces no tenemos más nada que discutir. No, presidente, porque si tú no eres capaz de reconocer que lo que dijiste no es cierto, lo cual indica que es una mentira, estás cayendo además en una gran contradicción, porque tú mismo has dicho que yo no pedí el minuto de silencio, no lo pedí, y por tanto te digo que es una mentira, estás recurriendo a la mentira, ¿sabes? Estás recurriendo a la mentira. Ahora, que no lo quieras reconocer es otra cosa, ¿sabes? Presidente, una pregunta. Muy bien, rápidamente. La única respuesta de Hugo Chávez frente a esta pregunta que muchos habitantes de la región se hacen fue decirle mentiroso al periodista. ¿Qué piensa usted? No, creo que Chávez es un hábil para encubrir todo su pasado y para encubrir cada una de las acciones que ha tomado. Ya está, y hoy se ha empeñado en negar sistemáticamente y muy enfáticamente cualquier relación con la guerrilla, y esto hace parte de esa negación, casi que ese acto negacionista, por llamarlo en el término de negacionismo mucho más amplio. Profesor Patiño, gracias. La misma pregunta para el embajador Diego Arria en Nueva York. La única respuesta es decirle que está mentiroso. Chávez está acostumbrado a tratar abusivamente a los periodistas en Venezuela y se sintió, cuando lo hacen fuera, piensa que puede hacer lo mismo. El contexto que él pide es que en la Asamblea Nacional de Venezuela, frente al cuerpo diplomático, él pidió un estado de beligerancia para la FARC y para el ELN, porque tenían un proyecto que compartía, un proyecto bolivariano de unos ejércitos que ocupaban territorio. Ese es el contexto que todavía sigue vigente, porque él no lo ha modificado. Los asentamientos de grupos narcoterroristas siguen en Venezuela y él los sigue tildando de guerrillas o grupos violentos. Expresidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Diego Arria, gracias por acompañarnos, señor embajador, desde Nueva York. Muy amable. Muchas gracias. A usted, profesor Carlos Patiño, académico y experto en temas de seguridad, gracias por acompañarnos. A usted, muchas gracias. Nosotros los dejamos simplemente con el video del minuto del silencio que tanto negó Hugo Chávez. Aquí está. Buenas noches. Señores, aquí solicitan hacer un minuto de silencio en honor a esos camaradas que cayeron por allá por decisión del gobierno de Uribe. Bueno, minuto de silencio. Hagámoslo.